comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut, que no mos falte, perquè el dia és de meravella, fa un solet fantàstic, corre una brisa de meravella i com que és divendres ens hem vingut a disfrutar una setmana més dels divendres del centre comercial de referència en València, especialment en l'àrea sud, perquè estem en Alfafar, en MN4. Centro comercial i d'ocio. Home, que d'ocio. I ara que tenim vacances, pues podem així disfrutar. Podem tenir unes cafeteries estupendes. Pots comprar així el boleto de la loteria i apuestas de l'Estat. De compres, che, lo que faça falta, pots vindre al cine i disfrutar de, eps, les rebaixes que ja s'han avançat i que les tenim en marxa així en MN4. Una edició molt especial, com sempre, del teu programa. València Abierta. Un programa, che, un to especial, perquè ens encanta eixir dels estudis. No és que estiguem mal en els estudis de la 97.7 Ràdio, perquè en el polígono Vara de Quart s'està de meravella. Però, escolta, eixir en la ràdio al carrer, així en el so de David García, venim així, estem molt a gust i escolta, i sobretot vos vegem al personal i és que sou oients d'esta casa i entrem en contacte amb vosaltres. Què és el que ens agrada? Ja és migdia i 32 i arrencant este programa especial que com cada divendres ens portarà al cine en la companyia de Manolo Zarapico, que per cert així de la mà dels cines Vox tenen unes sales espectaculars per a veure les estrenes de la setmana. Ja vos contarem. S'estrena la revisió d'Independence Day. Se'n recordeu aquella de Will Smith? Ha, mare meu, han passat 20 anys, eh? 20 anys han passat aquella peli. Ara contraataque. Els marcianos contraatacan. Bueno, ara ens ho contarà després Manolo Zarapico. Per cert, deixeu-me dir que hi ha entrades dobles per a tu i qui vulguis per a vindre així als cines de MN4, Centre Comercial i d'Oci en Alfafar de Bades. Sí, sí, no, que te convida, no que te convide jo, que si fa falta també. Te convida MN4 a anar al cine el dia que vulguis, a triar la pel·lícula que vulguis. Però què has de fer? Mira, entres en el Facebook de la 97.7 Ràdio. Allà trobes el calaix de València Abierta i ens contestes què t'agrada de les rebaixes, per què t'agraden les rebaixes, què vas a comprar, què te fa falta. Algo una miqueta original, saps? Conta-mos, pues mira, jo me'n vaig a anar a rebaixes en el meu Anacleto. Però clar, tinc que deixar el meu Anacleto, el deixo ahí. Mira, aquí els 100 montaditos, pensé un montadito de tortilla de patata, perquè ell no és de... En fi, contamos l'anècdota, el que tu vulguis, què te fa falta, què vols, què necessites en rebaixes, a CineMN4 ho trobaràs tot. I si no, pots preguntar, estem, mira, en la caseta d'informació de MN4, estem així, fent el programa justet enfront, i en bona companyia. Si no, li pots preguntar a Leonardo Marín, que escolta, ell és molt de MN4, si pensa un munt així, Leonardo. La veritat és que sí, a més, no és que soc molt de MN4, sinó que ara en aquests moments pues, la meva novia està per així, ha vingut a fer-me companyia i dic, no, a fer-me companyia, no, està fent les compres de les rebaixes, perquè a més la gent són molt de les Carolina rebaixes. La senyora Carolina està ara mateix en MN4, està en MN4. Atenció, atenció. Sí, que peligro la condomina. Peligro la condomina, te vota quan la targeta de crèdit fa un càrrec, te vota ahí en el telèfon o algo? Afortunadament, tu ja saps que avui en dia les dones això s'ha modernitzat moltíssim i són absolutament independents i no cal que el nòvio o l'home, en este cas, li subministre diners. Ella és independent absolutament i està així gastant-se la seva pasta. Tu saps que bonico? Home, però hi ha cosa en les parelles que comparteixen pues, un mateix contracorrent. Jo és que soc molt modern i he decidit no compartir el tema de rebaixes en ella. Ah, amigo, tu tens separació de bienes. Ella que se compre sus bienes, sus bikinis... I los míos, cosas, i jo solo los míos. I tu te administres los tuyos. I no tens que donar explicacions a ningú si te ho gastes en tabaco o en lo que tu vulguis. Efectivament. Sí, pues fenomenal. Les rebaixes de MN4 anem a recomanar al personal que se passen per així, a banda de que són bons amics. N'hi ha un ambient espectacular. Estàs concentrat així les millors botigues de referència, eh? Pues sí, la veritat és que sí i, a més, bueno, l'ambient es nota perquè n'hi ha moltíssima més gent de lo que és habitual un divendres així a aquestes hores perquè la gent està treballant, és normal, però avui sí que es nota que són les rebaixes i que, bueno, pues la gent vol aprofitar perquè ja saps que després, si te retrases una miqueta, pues s'acaben les teues talles, sobretot... Saluda, perdona, Leonardo. Sí, este sí que és tan simpàtic, estan fent-se una, sí, una fotografia esteu, de... Hola, rebaixes? Esteu de rebaixes? Com va la marxa? Molt bé. Vale. Hem vist bé la foto? Molt bé, de categoria. Pues sí que se veres, ¿eh? Este es Mariñas. Bueno, ben, Chove. El fin minuto. El nebot, este es el nebot. No, el nebot, no digues això de Mariñas el nebot perquè se va malinterpretar. El germà, en bueno, tot cas. Venga. Bueno, pues sí que es de veres, que n'hi ha un ambient espectacular així. A més, m'ha fet molta gràcia que dius que en el polígono no s'està mal... Home, s'està millor així, que n'hi ha briseta, n'hi ha més ambient, no sols que veus naus industrials, sinó que veus molt de colorit. Pues, quina alegria que te'n pots anar a veure. Mira, el Zara, te'n pots anar al Zara, te'n pots anar al... Mira, Druni, jo sóc molt de Druni, i la meva dona és... Bueno, Druniera. Més que Carolina Ferre. Mira que Carolina Ferre ha sigut molt de Druni tota la vida, que va fer la campanya de publicitat. La meva dona, en Druni, és capaç de fer un trencat que en tardes 3 mesos en recuperar-te, Leonardo. Bueno, però li donaran aquesta tarxeta que tenen ahí, que no sé... No, ja la té, ja la té. Després de no sé quan te fan un descompte, que està, que com són les dones, És que és, la té, perfecte. Són increïbles. Bueno, acabarem el programa d'avui, vindrà Vicent Chornet i vindrà Ata Gomis. Anem a parlar de les teues mascotes, ara en estiu. En fi, preguntes que tingueu al voltant del tema de la mascota. A banda d'això, avui anem a parlar de... Jo no sabia... Perquè és que tenim gossos, dius, bueno, tu te rentes les dents 3 voltes al dia. Jo? O 2, així és, que són així més oblidades, no? Sí. El gos igual. Home. Tu diràs, bueno, sí, ara veuràs. I si no tens dents... No, ni han cepillets, ni ha pasta dental per a gossos. És una cosa realment impressionant. Sobretot les races menudetes. Tu que tens un... Ah, t'has fet un gosset menudet. Això és. Ja me costa a mi recordar-me de cepillar-me les dents jo, com per recordar-me de cepillar el gos. I espero que no vaig allà soles i estigui gastant el meu cepillo sense saber-ho. No, a més, la pasta dental d'humanos no aprofita per al... No, en sèrio, comprar la pasta dental... Ma abuela, t'hi arribarem a un cap. Arribarem a un cap. Te ho dic en serio. Bueno, si això te fa cosera, n'hi ha una solució. Vicent Chornet ens ho explicarà. Hi ha quantitat de xutxes que els gossos se'ls mengen de meravella i que ajuden a eliminar pràcticament el 100% del sarro. Pensem que el sarro, igual que en els humans, en els animals també és causa de malalties i de problemàtiques. I si has de llevar-li per via d'anar al dentista, al veterinari dentista, tenen que anestesiar-lo, així que t'estalvies una moguda. Bona, d'això i de moltes més coses vos parlarem en el dia d'avui. Ja tenim migdia i 38 minuts, està el mestre Vicent Tebau per ací, perquè pareix que lo de Nano, Nani, Luis, Carlos Almeida, de no sé quantos, bueno, Nani, este portuguès que ahir li va pegar un taconet al company i va ajudar a fer el gol, va clavar el seu penalti, en fi, podria ser un bon fitxatge per al València Club de Futbol, Luis Nani. Vos ho contem tot ara després de les notícies a la 1:05. Així que migdia 38, fem una paradeta des del Centre Comercial i d'Oci MN4. Vos saludem en esta edició els divendres de MN4. Ara tornem. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Panamá con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Costa Rica con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Cuba con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Tailandia con Aqua Holidays. Tailandia, Cuba, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, porque el verano está para viajar. Más información en tu agencia de viajes. Porque cada día hay algo que celebrar, Luna Sparkling Sauvignon Blanc de Bodegas Murviedro. Un elegante espumoso lleno de notas tropicales, ligeramente dulce, pero fresco. Luna Sparkling Sauvignon Blanc de Bodegas Murviedro. Una copa de finas y deliciosas burbujas que te invita a celebrar tu día a día. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Más por Menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 3,99 euros, butaca o balancín de primera calidad 99 euros, sofá a dos plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. Lo compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por Menos, visítenos en Mislata, Torrent y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas máspormenos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Hoy quise escribirte esta canción, pa' ver si con esta te enamoras. No quiero que se pasen mil horas, me sobra voluntad para decirlo. Vamos, sí señor, bailando este Me estoy muriendo por un beso. Nos apetece ahora con el veranito, ¿verdad? Nos estamos imaginando ahí nuestro chiringuito bueno, con nuestro tintito de verano, sabes, descalcito, todo bien fresquito. Aparte, fíjate, esto viene muy bien, porque si tú estás enamorado, o enamorada, claro, la letra de la canción, ahora tú miras a tu chico a los ojos y allá va aquello. Y si fuera que no, oye, con la cosa de, ¿sabes cómo te digo? Bueno, pues es un tema muy refrescante, ciertamente. Nos llega con mucho aura de tema del verano y lo estáis escuchando un montón aquí en la 97.7 Radio. Se llama así, Un Beso, y él es un colombiano, me dicen que es de Barranquilla. Bueno, de Santa Marta, pero pasó por Barranquilla. Aunque ya lleva tiempo aquí con nosotros en España y una buena carrera musical. Se llama Mauricio Rivera. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Chimo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy pues, contento de estar aquí contigo. Pasándomelo muy bien con tu beso, porque yo cuando escucho este electro latino, así como vacilón, ya me voy a la playa, ya. No sé. Ya, ahí comenzó el verano con pie derecho, así que muy bien. Correcto, acaba de empezar el verano, en efecto, muy bien. Aquí nos presentas este cuatro, en el que parece que estás aquí como reunido contigo mismo. Sí. Estáis como cuatro Mauricio Riveras diciendo, es como un equipo de fútbol ahí, como diciendo, a ver, ¿cuál es la táctica? Me multiplicaron ahí en la portada. Multiplicaron. Bueno, son ya 12 años de carrera o al alza que llevas. Así es. Esto es una trayectoria, no eres un recién llegado. Sí, comenzamos hace ratico, realmente pues todo comenzó a los 17 años cuando lancé mi primer single en Colombia. Yo comencé haciendo música para televisión, para diferentes seriados de televisión y novelas que ahí en Colombia son muy, muy populares y muy famosas. Y bueno, pero realmente mi primer disco fue una recopilación de varios temas que sonaron musicalizando diferentes seriados de televisión. Luego ya firmé con una primera compañía discográfica, salió mi segundo álbum, y luego el tercer álbum, y actualmente estoy promocionando y lanzando mi cuarto álbum 12 años de carrera después. Bueno, muchos conciertos, muchos eventos, muchos lugares, muchas giras. Y estoy feliz de regresar a España con una gran canción como es Un Beso junto a Zion, que es el vocalista de Zion y Lennox, un gran precursor del género reggaetón, por así decirlo. Y bueno, pues le invité a esta canción. ¿A ti te gusta más electro latino? Parece que te gusta más. Pues es que realmente te encuentras más cómodo en esa etiqueta. En realidad no es tanto reggaetón, sino que es una base bien reconocible, muy musical, con la idea además de contar una historia, ¿no? De cuatro lugares comunes, ¿no? Y también, no sé, con unas armonías. Se ven canciones, oye, con cariño a que le gusta el reggaetón, no tengo nada en contra, pero lo tuyo es otra cosa, ¿no? Sí, claro, yo lo defino más que como ponerle de pronto o electrolatino, o reggaetón o algo. Es una fusión, mi música es una fusión de ritmos. Yo trato de reunir lo más interesante de cada uno de los géneros. Por ejemplo, en este caso se llama cuatro, es porque usamos el pop, los ritmos latinos, la electrónica y los ritmos urbanos. Entonces, como que los pusimos todos en un mixer y salieron todas las canciones con algunos de los elementos de esta música. Y bueno, pues es una mezcla que traté de tener un balance ideal entre cada una de las canciones. Y bueno, pues Un Beso tiene algo de calipso, algo de dancehall, algo de dembow, algo del Caribe, algo del urbano. Tiene un poquito de todo. Y claramente sin perder la esencia de lo que a mí me gusta hacer, ¿sí? Yo siempre he hecho mis canciones en el género pop. Realmente ahí es donde nacen. Yo siempre escribo con una guitarra en la mano y ahí nacen las canciones, no pensando de pronto que fuera un merengue urbano o un vallenato o un reggaetón, sino eso se transforma en el estudio de grabación. Saber la sensación que nos da con muchas canciones que parece que ya las has escuchado muchas veces, sí, que utilizan como casi la misma base y al final acaban diciendo oe, oe, oe, oe, sí, depende de es la canción. Mismo, es lo mismo cinco acordes, ¿verdad? Pero sí. Es más, yo vi un especial que lo hacían aquí en España, que decía 100 canciones que son con los mismos cuatro acordes. Y yo me podía reír, claro, todos los éxitos del verano de todos los años son exactamente iguales. Pero realmente yo siento que repetir la fórmula no es algo de mi particularidad. Me encanta reinventarme de canción a canción. Y si escuchamos el disco, te vas a dar cuenta, el corte 1, Hey Ho, es mucho más electrónico. Tengo a Amna, que es una líder de la música electrónica rumana, invitada en la canción, y OVP de la isla de San Andrés. Y es bastante cañera, como dicen aquí. ¿Sí? Escuchamos ese escuchamos. Hey, dale, Hey Ho con Ana y OVP de su nuevo álbum 4 con Mauricio Rivera. Es verdad que nos has llevado del calipso y casi de la playa caribeña, nos has llevado aquí al dance floor, ¿no? Ajá, a sí, la pista dance de, floor. A la pista de baile, nos has llevado, puñetero. Oye, tú eres de por allá del Caribe, ¿no? Sí, yo nací en Santa caribeña. Marta, sí. ¿Santa Marta? ¿Esa de Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía? Es la canción misma, ah, sí. Muy bien. La bahía más hermosa de América, una ciudad que está pegadita al mar. Y bueno, pues, pero realmente ahí nací y viví parte de mi vida en Barranquilla. Barranquilla, ¿sí? Donde el Caimán también. Sí, también. Vale, perfecto. De donde Shakira y donde, bueno, vives de Santa Marta y Shakira es de Barranquilla. Muy bien. Pero realmente viví en muchos lugares porque mi papá fue agregado diplomático. Entonces vivimos aquí en España un tiempo, viví en Francia, viví en Argentina, en México, en los Estados Unidos. Siempre fuimos como bastante nómadas por razones del trabajo de mi papá. Él fue militar y siempre lo trasladaban con motivos de acuerdos diplomáticos. Entonces viajamos muchísimo y eso como que también despertó un poquito las ganas de aprender de diferentes culturas y del folclore de cada uno de los lugares donde iba. Desde muy niño siempre como estuve en contacto con la música, a los 5 años comencé a estudiar teclados, guitarra, percusión. Siempre como que me crearon esa vocación por respetar la música y por amar el arte. Y yo creo que de ahí nació todo. Mis papás dañaron mi cabeza. Me dijeron, tiene que ser músico. Bueno, pero claro, te trasladaron también una cultura, la cultura viajera también, sí. El conocer y amar distintos países. Y se nota además que tienes esa formación en tu manera de expresarte y demás. Oye, cuéntame esto de los anillos. ¿Cómo es? Llevas un montón de pulseras, un montón de anillos. ¿Tiene que ver con la Mira, gente que quieres? Es súper útil. ¿Para abrir latas de cerveza o para Para qué? Abrir, sí, botellitas de cerveza. Así. Tiene como una forma de abridor. No, y tengo un montón en maleta. Yo siempre llevo como un case donde tengo muchos collares y cositas porque me gusta ir comprando donde voy. Siempre me llevo algo de algún lugar. Es un recuerdo de un sitio. Sí, son recuerdos de cada... Este lo compré en México, este lo compré en Estados Unidos, este me lo regaló mi mamá. Este es de un material que se llama tagua, que es como una madera. Ay, qué chulo. Que hacen en Colombia. Muy se lo compré a unos indígenas. Este es colombiano. De la Sierra Nevada de Santa Marta, sí. Muy bien. Está muy bien. Y este es el de matrimonio. Esto no me lo puedo quitar. Todo me lo puedo bueno, quitar. Bueno, no te lo puedes ni quieres quitártelo porque no, un hombre enamorado. Donde se vea que tenés una nena, ¿no? Sí, se llama Antonia. Hija, he leído aquí en los agradecimientos. Sí, mira, te la pequeña. Presento. A ver. Por favor, pero qué belleza aquí con unas gafas de sol súper bonita, qué sonrisa más bonita sí, tiene. Es súper styling. Es Hombre, la lleva súper styling, sí. Pero sí. Ella es así, yo no le he enseñado eso, o sea, créeme. Algo tendrá en los genes. Ya no ha sido con el coco rayado como hacía nosotros, porque ya ella posa con las gafas y con todo. ¿Qué te apetece más? ¿Qué escuchanos? ¿Qué escuchanos? Llevamos un poquito hay más. Una canción muy Devuélveme buena. Al chiringuito otra vez. Al chiringuito, a ver, listo. Vamos por ahí. Solo por ti. Es una de mis canciones favoritas. Con Buxy. Es otro artista colombiano que aquí ha cantado con Juan Magán y con mucha gente española y le ha ido muy bien. Y suena así más o menos, mira. A ver. Quiero regalarte un amor que no se cansa. Un amor más lindo del que tú te imaginabas. Darte mi futuro, nena, darte un mañana. Un amor para la historia que viene del alma. Quiero regalarte un amor que no se cansa. Un amor más lindo del que tú te imaginabas. Esto sí me da mejor bailarlo, ¿eh? ¿Cierto? Esto, sí, sí, esto ya me cojo y muevo la cadera, yo lo veo de otra manera. Está en 4 y es el álbum que estamos escuchando de Mauricio Rivera con el single que os presentamos también aquí en tu casa, en la 97.7 Gracias. Radio. Un beso. Está buenísimo. También hay sorpresas, hay un par de baladas en el álbum. Hay un par de baladas. No quise renunciar a mi parte pop del disco y... Si compones con guitarra, sí. No me extraña que de vez en cuando salga tu vena así más lírica sí. Y tu... Y realmente ¿no? soy fan de la música country y... Definitivamente. O sea, no tiene nada que ver con lo que hago. Por eso me extraña. Uy. Pero dentro de mi playlist que tengo siempre en mi móvil, escucho mucho Keith Urban, Kenny Chesney, bueno, artistas del country que están en el Hot Billboard. Me encanta descubrir nuevos. Entonces quise hacer una balada con colores country. Y bueno, pues... Pues un dúo con Keith Urban... Sería increíble, ¿tú te imaginas? Alucinante. Primero por conocer a Nicole Kidman. Primero quiero conocer a Nicole. Bueno, pues hablando de colaboraciones, que hay muchas, pero bueno, esta os va a sonar mucho porque son los Gemeliers con Mauricio Rivera, sí. Y este Tan Solo Tú y Yo. La 9, el corte 9. Está. Ah, aquí lo tenemos, ahí sí, nos 9. Hemos ido. Lo tenemos. Ahí está. Solo tú y yo, esta me vuelve a devolver al chiringuito. Estos días de arranque de verano es un día bonito. Muy bien. Para mí es como, no sé, empieza el verano. Todo el mundo tiene una cara distinta. Sí, tenemos otro. Radiante. Llegó el sol y todo el mundo tiene una cara así. ¡Hola, buenos días! En todos lados te saludan así, muy bien. Eso me gusta. Hoy este músico talentoso que estamos presentando aquí, colombiano, Mauricio Rivera, veo aquí en tu biografía, dices, este chico es abogado. Sí. Yo como que espero que no te pega nada. Pues fíjate que estudié Derecho porque sentía la necesidad de estudiar una carrera universitaria que complementara la música. Pues he estudiado música toda mi vida, entonces era un poco ilógico meterme en un conservatorio y seguir haciendo música y música. Entonces, realmente siempre me dan ganas como de aprender de muchas cosas de lo que va tocándome en la vida. Mi padre también es abogado. Entonces dije, bueno, voy a estudiar algo que me ayude a leer. Y como soy compositor, tengo que estar en constante lectura para seguir escribiendo, que no se me acabe el léxico, y porque si no después me quedo sin letras, sin líricas. Y es una carrera muy letrada, es una carrera que me ayuda a también en parte, como esto también lo rodea, una parte legal, una parte de derechos de autor, una parte de propiedad intelectual. Entonces también me fui a especializar un poquito por ese lado de la parte de propiedad intelectual. Entonces sí, terminó sirviendo. Viste que no estaba tan lejano. Los agradecimientos, aparte de a los papás, desde luego, a tu mujer, a la nena, bueno, a toda la gente que ha colaborado en el trabajo. Hay un momento, por supuesto, para todos los que han creído y siguen creyendo en ti. Sí. Y toda la gente que escucha tus canciones, que te sigue y que son el motor de tu creación. Aquí en España... ¿Cómo somos? ¿Los fans son distintos de allá de Colombia o de Iberoamérica? ¿Notas que es ¿En qué se distingue, digamos? Los ¿cómo fans es el público son increíbles. De aquí? Aquí los fans son increíbles porque son súper pasionales. Pues es que es muy, muy español decir me gusta o no me gusta. O sea, o es blanco o es negro, no es más. Entonces aquí los fans son demasiado entregados, son muy pasionales y son muy, muy, muy buenas personas. Me he encontrado con unos fans increíbles. Siento que la industria aquí en España nos está recibiendo de una manera muy positiva. A los artistas latinos como que se cambió una percepción que hubo hace mucho tiempo, que porque es latino, entonces no, esa música no. Ahora nos reciben muy bien, y más que todo si escuchan un álbum o canciones producidas con calidad, pues la gente te recibe muy bien. Entonces es una cosa que está de cierta manera beneficia y también abre muchas puertas a que artistas españoles también lleguen a Latinoamérica, que tampoco es fácil, y pues tiene que crearse esa sincronía porque hablamos el mismo idioma. Entonces es un país maravilloso que a mí me ha recibido muy bien. Entonces yo no tengo más sino agradecimientos para España y para el público español. Ya esta es mi cuarta gira que hago aquí en España, la segunda vez que estoy aquí en Valencia. Y bueno, pues siento que es cada vez que regreso me dan ganas de quedarme aquí en España y traerme a mi familia, porque definitivamente, como dicen, flipas. Flipas. Mauricio Rivera, aquí lo tienes con esta canción que se llama Un Beso y que nos está poniendo de muy buen rollo. Y además estamos descubriendo a un chico inteligente, con talento, presentando este trabajo 4. ¿Eres futbolero tú? ¿Te gusta? Poco, me gusta. ¿Estás siguiendo la Copa América y eso? De la Copa América sí, actualmente pues de la Eurocopa, porque pues aquí realmente estoy pendiente de la Eurocopa. España va bien, ¿no? España va bien, pero podría ir mejor. Sí, claro. Si Ramos metiera los penaltis, nos iría muchísimo mejor. Sí, claro. Si lo hubiera tirado tú, paisano James, que no sé por qué le llaman James y se llama James. James, pero bueno. Pero y lo peor es que le da rabia que le digan James. Le da rabia que lo digan James. Lo he visto en las James. Entrevistas, que ya me llamo James. Y yo, qué nombre James? Tan horrible, o sea. Bueno, un beso muy fuerte para tu Colombia, que te vaya Gracias. Bonito. Te vamos a ver encima de la escena, por aquí por Valencia. Claro que sí. Así, igual yo creo que estoy haciendo una gira de promoción y a la vez estamos cuadrando diferentes eventos, así que si Dios quiere estar regresando para septiembre para ciertos eventos. Genial, que te vaya muy bonito el Muchas verano gracias. Y que beses mucho. Mauricio Rivera, gracias. Bueno, pues ya tenim les 12:56 i estem en els divendres de MN4. Centre comercial, centre d'oci, i ara que arriba el cap de setmana i arriba la Caroreta, de fet ja estem veient un ambient magnífic, perquè, a més, ja tenim les rebaixes en marxa en MN4 per a, en fi, el que te faci falta per anar a la platja, per el tema de roba, en fi, roba de casa. Hi ha una miqueta de tot, estan els cines en marxa, eh? També tenim en marxa, ja sabeu, en Facebook, el nostre concurs per a que se pugueu anar al cine, tu i qui tu vulguis, acompanyat així als cines Box de MN4. Únicament diguent en Facebook a veure què és el que vols en rebaixes. En fi, les entrades més originals s'emportaran la possibilitat d'anar al cine. Bueno, pues avui està i ens acompanya des de MN4 el seu gerent, que és Pedro Saavedra. Què tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Buenos Muy días, buenas, Chimo. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo se nota el granito, el ambiente? Aunque esta tarde tendréis mucho más y durante el fin de semana esto estará realmente de bote en botella. Se nota que el ambiente está bueno. Empezamos ¿eh? Ya la campaña de rebajas hoy, viernes día 1, hasta el de julio, hasta el 31 de agosto. Y como siempre, hay que aprovechar todos los clientes para los enormes descuentos que suelen realizar los operadores de moda y todos los operadores que hay en un centro comercial, y que luego que acompaña siempre el buen tiempo que hay en Valencia para poder realizar las compras, y más un centro como este tan bonito y abierto como es MN4, ¿no? Y tenemos las terracitas, ¿no? El cinito, los restaurantes. Además, cuéntanos, Pedro, ¿no? Nos dar algunas pinceladas de cómo se presentan las rebajas, qué opciones hay, qué posibilidades, que son múltiples, ciertamente, no nos dará tiempo a mencionarlo todo, pero hay muchas posibilidades de compras aquí en MN4, pero hay una posibilidad de ganarse una escapadita para dos personas este verano estupendo, ¿no? Una escapadita veraniega. Como siempre, nosotros en MN4 somos un centro muy generoso con los clientes y siempre hacemos promociones todos los meses. En este caso, rebajas. El aliciente es que por los tickets presentados en el punto de atención al cliente, a partir de 20 euros, pues los clientes pueden participar en unas vacaciones que regalaremos al final de la campaña. El periodo de promoción será del 1 al 23 de julio. Oye, que estoy viendo aquí que hay un spa, hay tratamientos relajantes, hay una cena gourmet, es un hotel magnífico. Sí, yo me apuntaría a hacer las rebajas aquí en MN4, porque por cada ticket de 20 euros de compra tienes posibilidades de una buena escapadita. Efectivamente, yo animo a todos los clientes, porque aparte de pasear por el centro comercial, que es muy cómodo, y realizar las compras, porque luego tienen la posibilidad de este regalo que siempre tenemos con nuestros clientes, ya... ¿Qué más motivo para no venir a MN4, no? Sí, tanto que sí. Por cierto, Pedro, la semana pasada hablamos de la Eurocopa, esa Eurocopa particular con los chavales que estabais celebrando aquí en MN4, Y bueno, ya se ha disputado la final. ¿Vosotros habéis terminado? ¿Cómo ha quedado la cosa? Ayer fue las semifinales y el tercer cuarto puesto. El tercer cuarto puesto, y por el tema de la climatología, que ayer cayeron unas cuantas gotitas en Valencia, de esta veraniega, pues tuvimos que suspender el partido del tercer cuarto puesto cuando quedaban 9 minutos y pico para terminar. Y luego la final también la hemos tenido que postergar. Entonces, va a ser el próximo miércoles a las 8, serán los minutos que quedan por jugar del tercer y cuarto puesto, y a las 8:30 será la gran final. Portugal-Islandia, me decías. Portugal-Islandia, sí. Bueno. Islandia está dando sorpresa hasta aquí en la Eurocopa y casualmente en N4 también. Bueno, y Portugal también está. Y Portugal también. Está yendo muy bien con este fichaje de Nani, del que luego nos hablará el maestro Bao, que parece que apunta que ya viene. Portugal en la Eurocopa ha empezado ahí justito y mira, ayer ganó por penaltis a Polonia, ¿no? Así es. O sea, que puede haber sorpresa de un Portugal-Alemania o cualquiera sabe en la final del día 10, ¿no? Y tanto. Tenemos en el control de los estudios de la 97.7 Radio a Pilar Nadal, y allí tenemos en marcha ese concurso en el que puedes irte al cine gratis tú y tu acompañante aquí en los cines box de MN4. Bueno, pues haciendo una entrada singular, divertida, original, diferente en Facebook, diciéndonos por qué o qué es lo que te apetece más de las rebajas. Bueno, y Pilar Nadal, ¿qué tal? Buen día, Pilar. ¿Qué tal? Muy buen día, compañeros. ¿Cómo estás, artista? ¿Qué digo por ahí el personal? ¿Volen vindre de rebaixes així a MN4 o què? Sí, tenen moltes ganes d'anar de compres i, per exemple, Virginia Colomina ha sigut molt graciosa i divertida. Diu, yo lo que quiero es un novio guapo para un rato y sin compromiso y que le guste ir de compras a MN4. No nos quedan, no nos quedan. En MN4 se nos han agotado los novios guapos y con cartera. Ahora, si quiere venir a MN4, pero descontar ningún problema. ¿Qué más? Y German y Sandra del Olmo dijo que le encantaría comprarse ropa, zapatillas y unos patines. Y que además con tanta calor, una cervecita ahí en los montaditos de MN4, ya ves, le tocan unas entradas que le apetece mucho también. Caray, el pack completo. Molt bé. Moltes gràcies, Pilar. De res, a veure si em porteu algo d'allí de les rebaixes, eh? Vinga, va, i unes rebaixes molt interessants, eh? Molt interessants. Així por dar alguna pincelada, gràcies, Pilar. Pedro, no sé quin, que venga aquí a MN4, adeu, Pilar. Sabe que puede encontrar, bueno, pues la ropa de moda de Zara, hay un poco de todo. Pero bueno, da alguna pincelada así por si el personal no sabe qué es lo que puede encontrar aquí. Hombre, aquí tenemos la ventaja de tener el gran grupo Inditex y con todos sus enseñas que suele tener en los centros comerciales de España y de extranjero, ¿no? Y luego también H&M, y tenemos muchísimos formatos de tienda, Calcedonia, Pinky, y luego, como siempre, el cine de restauración, que es el aporte complementario al centro comercial. Y como todo, lo que al final la ropa de verano es una ropa de casual, sobre todo se está usando mucho el casual, porque al final el verano, la temporada requiere usar una ropa cómoda, ¿no? Que luego al final tenemos aquí, todos los operadores tienen ofertas para todo tipo de cliente y de bolsillos, ¿no? Que la ventaja de un centro comercial con una variedad de diferentes tiendas, ¿no? Perfecto. Bueno, pues daos una vuelta por MN4, que de verdad que la oferta y la propuesta es realmente muy amplia. Bueno, pues don Pedro, que vaya muy bonito. Pues muchas gracias. A ver a quién le toca ese viaje estupendo. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí. Invitamos a todos los clientes a que vengan a MN4, que disfruten y al final que tengan la suerte de ganar este premio que vamos a sortear. Y a vosotros muchas gracias por volver a realizar este programa en MN4 y contar con esta casa para lo que queráis. Aquí seguimos hasta las 2. Pedro Saavedra, el gerente de MN4. Un placer como siempre. Bueno, ahora una pauseta para la última hora informativa que nos traslada al gran Romero y de seguida, Vicente Mau en la actualidad futbolera. Un momentito. Servicios informativos. Una y tres minutos de la tarde, la Asociación de Afectados por la Plataforma Castor ha pedido más de 1.000 millones de euros en concepto de fianza a los investigados como presuntos responsables de los seísmos supuestamente derivados de la actividad de planta de gas instalada frente a la costa de Vinarós, en Castellón. Esta cifra, recogida en el escrito remitido por la Asociación al Juzgado de Instrucción número 4 de Vinarós, es el resultado de multiplicar el número de potenciales afectados por 12.000 euros, que es la suma provisionalmente estimada tomada como base del perjuicio sufrido por cada residente en la zona afectada por los seísmos. Este colectivo se constituyó el pasado mes de marzo para exigir indemnizaciones para los más de 86.000 perjudicados por el millar de terremotos que sacudió la costa norte de Castellón y sur de Tarragona en septiembre de 2013 y que fueron percibidos en media docena de localidades de ambas provincias. Y cambiamos de asunto, ya que los empresarios hoteleros de la Comunidad Valenciana prevén una ocupación media durante este verano del 80%, mientras que en el sector de la hostelería las previsiones apuntan a un incremento de entre un 5 y un 10% en el volumen de negocio respecto al periodo estival del año pasado. Así lo han manifestado hoy los presidentes de la Confederación Empresarial Hostelera y de Turismo de la Comunidad, Manuel Espinar, y el de la Federación Hotelera de la Comunidad, Luis Martí, que además han anunciado que ambos sectores se unen en una nueva confederación. Según han explicado, los mercados emisores siguen siendo los del Reino Unido, los países nórdicos, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y en menor medida Rusia, además de los propios turistas de la Comunidad y también de Madrid. Los empresarios han señalado que una de las máximas preocupaciones del sector es la oferta ilegal, pues según los datos de España, que se pueden trasladar a la Comunidad, hay 2,7 millones de plazas no regladas frente a los 2,4 de plazas regladas. Y vamos con otros asuntos, ya que el Palacio de Congresos de Valencia cumple este sábado 18 años desde su inauguración. Desde su puesta en marcha ha dinamizado el turismo de reuniones en la ciudad con más de 2.500 eventos, más de 1,75 millones de asistentes y casi 2 millones de pernotaciones, además de dejar un impacto económico de 1.000 millones de euros. La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones ha destacado que el número de congresos internacionales en la ciudad desde que se inauguró el palacio ha crecido en un 250%. Además, también actualmente, según las últimas estadísticas, Valencia ocupa el puesto número 14 en Europa y es la tercera ciudad de España en congresos. Y en cuanto a la previsión del tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, la Comunidad Valenciana se encuentra este viernes en alerta amarilla por chubascos que podrían ir acompañados de tormentas localmente fuertes en el interior norte. En el resto, el cielo va a estar poco nuboso, aunque las nubes van a ir avanzando conforme avance la jornada. Las temperaturas se van a mantener sin cambios, mientras que el viento va a soplar variable, flojo y con brisas. Para hoy se esperan en Valencia capital máximas de hasta 29 grados. Y ya en deportes, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso ha rebasado la barrera de los 12.800 inscritos a más de 4 meses todavía para la celebración del evento. Esta cifra supera en más de 2.600 a los inscritos del año pasado a estas mismas alturas, lo que supone un crecimiento de un 25% respecto a la última edición. En cuanto al medio maratón, Valencia Trinidad Alfonso y organizado por la Sociedad Deportiva Correcaminos, la prueba también ha crecido hasta unas cifras que sobrepasan las de 2015. Con más de 7.900 inscritos, han aumentado un 20% respecto a la edición del año pasado. La 1 y 7 de la tarde, de momento esto es todo. Ya saben que pueden seguir con más información deportiva en la edición digital de Superdeporte y con más noticias aquí en menos de una hora y también a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Panamá con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Costa Rica con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Cuba con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Tailandia con Aqua Holidays. Tailandia, Cuba, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, porque el verano está para viajar. Más información en tu agencia de viajes. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos, y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. I ara el temps per a l'actualitat més futbolera i esportiva. És la 1:09 i estem aquí des del centre comercial MN4, en molt bona companyia. Està el mestre Vicente Bau per a contar-nos què és el que hi ha de nou en el València, bueno, en el futbol internacional i d'ací i d'allà. Què tal, don Vicente? ¿Cómo va la lucha? Don Chino, pues ayer estuvimos toda la tarde conspirando dentro de la televisión para ver ese partido de cuartos de final de Portugal contra Polonia. Oiga, yo me puse una elástica. Tampoco se dice elástica, ¿no? Sí, elástica es muy, es un término muy moderno. Pues me puse la elástica de Nani, que me saca una cabeza más o menos. Me puse la elástica de Nani, dado que André Gómez estaba, digamos, no suplente, sino resguardándose de la lesión. Me puse la elástica de Nani y disfruté una barbaridad con Nani. Ojo, 120 minutos a un futbolista que le ponemos la pega, que se borra, que desaparece. 120 minutos jugó. Dando la cara, ¿eh? 90, los 30 de la prórroga. Dio el pase del gol del empate a Portugal. Marcó su penalti, además, ojo, marcó un penalti. Con estilo, ¿eh? No, de tío templado. Sí. No tiene que si este viene a Valencia, que es la gran duda, si este viene a Valencia va a decir, yo salgo y juego. Correcto. Porque, ojo, si está jugando. Sería titular indiscutible en el Valencia de la próxima temporada. Claro, este es que el penalti ese te define la fórmula de ser. De un personaje. Y estás en octavos de final de la Eurocopa. Ojo, te toca tirar el penalti y lo tiras con una chulería. ¿Qué dices? Y con una técnica también. Hay que tener una técnica, ¿verdad? Una habilidad para tirar el penalti así. Y efectivamente, como usted dice muy bien, con muchísima serenidad. Chulería positivo. Sí, chulería positivo, ¿no? Lo he entendido. digo que este muchacho, claro, está acostumbrado a altísimo. Competición, ha jugado en clubes de muchísimo nivel, jugar en el Manchester United, esto no lo regalan, obviamente, y ser titular en Portugal, pues oiga, está siendo una de las revelaciones del torneo. Fue el encuentro, es verdad, bastante, en fin, soso y anodino, pero ese taconazo que dio para habilitar el gol de Portugal, el gol del empate, ciertamente da una idea de la clase que tiene este chico. Pero bueno, ¿cómo están las cosas? Porque se da por casi hecho. Ayer se estuvieron, digamos, cerrando unos últimos flecos. El acuerdo parece ser con Fenerbahce sobre 8,5 millones de euros. Correcto. Entre los clubes, es correcto. Y ahora lo que faltará es saber la alta ficha de este muchacho, cómo se arregla, ¿no? Bueno, alta ficha de este muchacho y cuándo se puede hacer público el fichaje. El Valencia está atado de pies y manos hasta que venda. El fichaje parece que está hecho entre comillas. Sabemos que no está hecho hasta que se salga. Muy avanzado el acuerdo. Muy avanzado el acuerdo, pero no está hecha la foto. El final de la firma de Nani como nuevo futbolista del Valencia. Lo prácticamente cerrado, podemos decir. Sí, sí, prácticamente cerrado también. Prácticamente cerrado también, pero no es cerrado al 100%. No es cerrado todavía. Yo sé que somos un poco pesados en este programa, que quiere la gente que avancemos asuntos. Lo cierto es que prácticamente cerrado un futbolista que se llama Nani, que ayer con Portugal se marcó un partidazo. Eso es lo que le tengo que decir. Que si a esto lo coge allí, estarán con ese modelo que tiene de psicología y no lo deja de lado. Porque a Nani, si viene al Valencia, Nano, vas a tener que motivarlo desde el primer día, pero motivado es un pedazo de jugador. Un pedazo de jugador, además, que se acopla, como decimos muy bien, al esquema de juego de Paco Ayestarán, que ya contó sobradamente en la 97.7, en el Murciélago, que lo que busca es un delantero, obviamente con gol y con movilidad. Y este chico, que además puede jugar en ambas bandas y por el centro, es un tipo con mucha movilidad, ¿no? Es que ayer empezó jugando a la derecha, luego pasó al centro cuando sacó a Quaresma, que entra por banda derecha de forma innegable, bajó al centro, pero es que sacó a defender varios balones. O sea, el Nani este parece ayer que se había tomado, no lo sé. Bueno, es que está implicado con el selección de Portugal y delante eclipsó a un Cristiano Ronaldo que está pasando una mala racha. fue el mejor de la delantera de Portugal. No, sin ninguna duda, abrió un montón de caminos. Y tengo que decirle que ayer con Julián Montoro, el director de Superdeporte, inhábil para las llamadas telefónicas, pero ayer me tropecé con él. En persona pudo hablar con él. En persona para hablar un poco de Nani, y me dijo, el rendimiento de este tío, lo que pasa es que está en Portugal, está en el Fenerbahce, y parece que no está. Me dice, pero el rendimiento... en Turquía. Pero el rendimiento de este tío es brutal en todos y en cada uno de los partidos. Es un gran defensor de Nani, que nos hubiera encantado tenerlo alguna vez en el programa, pero Julián siempre está desaparecido. Pero él se moja a favor. O sea que no es que el Fenerbahce quiera deshacerse de Nani, de Luis Nani, porque ha hecho una mala temporada, sino que, bueno, es la ley del fútbol. Obviamente, si llega un club al que el jugador quiere ir, pues lo va a dejar marchar, sí. Pero que quisieran retenerlo. No es que haya hecho mala temporada, le decía Montoro, sino todo lo contrario. Un Julián Montoro, director de Superdeporte, que hoy firma la trasera, la última del viernes, esa TV Online, que está muy chula, con una fotografía del momento después del golpeo de Luis Nani, el que le metía el gol al portero polaco, y en fin, es verdad, le burla absolutamente, y ahí refleja el talento de Luis Nani, ¿no? El talento y la templanza. Hay que ser un tío con el culo peladito, sí, para que tirar un penalti de la forma que lo tiró, con la tranquilidad, con la templanza y con la quietud. Es que parecía que estaba tirando un penaltillo en la playa ahí de Benicassim. No, esto era un crack, vamos, como lo tira un futbolista cuajado, ¿no? Hecho y derecho. Apunta Julián Montoro también que Jesús García Pitar, el director deportivo del Valencia, dice, irá hasta el final por Diawara y Kostic. Bueno, aquí también desarrolla Pascu Calabuch cómo está la situación con este muchacho, Diawara. Está en el Boloña, ya saben, y hay una guerra con este equipo por el fichaje de este joven mediocentro que también apunta muchas maneras. Y parece que con lo de Kostic también se continúa. Otro asunto es lo que decimos. A ver si lo que ocurre es un poco lo que ya veníamos apuntando hace unos días en compañía de su homónimo Vicent Sempere. A ver si resulta que la primera ficha del dominó no es una venta, sino una compra que déjeme que diga. Estamos, digamos, alabando la parte positiva de ese fichaje de Luis Nani. Y estoy con usted. Y estoy ilusionado como valencianista porque venga Luis Nani, porque si es la mejor versión de Nani nos va a aportar mucho. Y estoy muy de acuerdo. Ahora bien, déjeme decir también con las mismas que tiene dos cosas que Suso García Pitar y Lei Hun Chan le han dicho a la afición y Paco Ayestarán que no querían. No un jugador excesivamente veterano, excesivamente rebotado, y no necesariamente de Méndez. Bueno, por las dos cosas las cumple. El veterano viene con el comido retorcido y es de Méndez. No, yo digo que no cambia nada. Es un perfil Negredo. Ahora, si este nos sale bien, no, maravilloso, don Vicente, maravilloso. Si lo que queremos es que los chicos jueguen bien. Ojo, es un perfil Negredo que está en la selección portuguesa, más titular con la selección portuguesa y saliéndose con la selección portuguesa. Lo del perfil que usted está comentando, que quiere Suso, que quiera, ahí estarán. A Méndez no lo puedes hacer desaparecer del mapa. Es el intermediario número uno, ojo. Correcto. Y íntimo amigo, y socio en otra empresa. Pero si le compras a tu jugador a Méndez por 8,5 millones, o a unos socios de él en Italia, pues hombre, ya le puedes apretar un poquito más para decir, Méndez, sácame a Danilo. Exacto. Méndez, sácame a Negredo, que es de lo que se trata, ¿no? Que realmente el superagente con sus socios se pongan manos a la obra y echen una mano a Suso García Pitar, que hace falta a desalojar el Valencia de los futbolistas que no. Yo creo que el mensaje que tiene Méndez es claro. Tienes que ayudar a la gente de tu amigo o a la gente de tu socio, es decir, a la gente de Peter Lim. Y ayudar no significa escaquearte, tampoco significa no colocar a un jugador tuyo si es necesario. Ojo. Pero, por ejemplo, en el caso de Danilo, venía el momento en el que Valencia tenía que ejercer esa cláusula de pago si quería quedarse con el jugador. Ya han dicho que no, por tanto, Jorge Méndez, ayúdanos a sacar a Danilo porque es un muchacho que no cuenta. Efectivamente. En el caso de Negredo también hay mucho que trabajar. Bueno, empieza a haber movimiento de todas maneras en el mercado, me apuntaba don Vicente. Oye, mira, Nolito al City, que, bueno, yo no sé si es un... Nolito de la Ciudad Deportiva de Paterna al City con Guardiola. ¿Qué le parece? Bueno. El Valencia no se ha llevado demasiado, pero mira, eso es verdad. Es verdad, quien se lo lleva es el Celta, es verdad, el Celta, digo. El tema de Neymar con la renovación. Bueno, que Están pasando cosas ya en el mercado y lo que pasa es que todo se para mucho por la Eurocopa, y ahora que entran además en la fase decisiva se para todavía más. Se para mucho, pero yo le tengo que decir que muchos equipos ya han hecho fichajes, ya han incorporado futbolistas, ya han ampliado contratos, ya han sumado, y el Valencia sigue en un compás de espera. Los periodistas parecemos casi unos locos dando nombres, y llevamos un mes dando nombres sin que ninguno se cierre al 100%. Bueno, a ver, parece que la operación de Diawara se sigue trabajando en ella, la operación de Kostic se sigue trabajando en ella, y la de Nani está a un 80%. Pongamos, no, correcto. O sea, 5%. Si nosotros estamos informando correctamente. Además, el paso, fíjese, sí, el artículo que escribe Julián Montoro es: Suso, es decir, García Vitar, irá hasta el final por Diawara y Kostic. Se sigue peleando. Claro. Quiere decir, el plan de refuerzos para la próxima temporada está trazado. Uh-huh. Ahora hay que darle una prioridad fundamental al plan de salidas, al plan de ventas. Uh-huh. ¿Que puede ser complicado? Bueno, pues para eso hay profesionales en el fútbol que saben hacerlo, y para eso necesitas, quieras o no, fíjese usted, necesitas a Méndez que te eche una mano, no tanto para meter futbolistas como también para sacarlos. De acuerdo. Bueno, pues se sigue, como digo, trabajando también por ese central Diawara, porque se diluye un tanto la opción Camacho, que era la opción realmente favorita. Hay que decir de la dirección deportiva, y yo creo que también de la afición, pero bueno, este chico Diawara también tiene buena pinta. Hay que decir que la gente de Diawara está cabreadísimo con su equipo por las pegas que está poniendo, porque el chaval cobra dos cacaos maravillados. Y le pones Toleo en el Superdeporte, que cobra 3.000 euros al mes. Claro, dos cacas maravillosos. Para un futbolista de este nivel es alucinante, ¿no? Pero el tema ya no es lo que cobre, que lo puedes tener como un jovencito de refuerzo. Es que tiene 19 años, es que es un crío. Claro, pero el tema es que no puedes pedir la cantidad de dinero que pides por él. Es decir, que se han plantado en 20 millones de euros. Claro, es que oiga, 20 millones de euros, un jugador que corre riesgos precisamente por su juventud, un cambio de liga. Es que vamos a ver, no se puede pagar ese dinero cuando tú además lo compraste por 500.000 euros, claro, hace un año. Y le pagas 3.000 y eres un disparate. Cuando Valencia pretende pagarle un millón neto al mes. Sí. Usted métese. No, al año, perdón. Un millón neto al año. Métase en la piel de Suso García Pitar, por ejemplo, anoche. Usted se mete a la cama y te dice: Diawara, Fatapam, Kosti, Fatapum, y ganó. Para fichar a esos jugadores que tú tienes en la cabeza de alguna forma diseñado el Valencia de la próxima temporada. ¿Qué es el camino complicado? Ejecutarlo. Ejecutarlo además con seriedad. No ejecutarlo poniéndole, como hacen en el Deportes 4, poniéndole a André Gómez la camiseta del Barça. Esos manolos que le pusieron a André Gómez la camiseta de Qatar Airways, como si ya estuviera en el Barça. No es la primera vez que lo hacen, es verdad. Oiga, es cierto que los manolos le mandaron un saludito a Superdeporte, aquello de un abrazo, Bosch. Sí, le mandaron un saludo y yo... Por la crítica que ha hecho Superdeporte a esta práctica que hacen los manolos habitualmente. Es una crítica, yo iba a decir positiva, bueno, es una crítica un poco humillante, decir, vaya, te ha pasado bacalao. Pero los tíos respondieron bien. Con humor, lo mejor en general en la vida, en el deporte y en la vida, responder con humor. Claro, yo creo que... Porque usted en alguna ocasión como director de Superdeporte le ha colocado a usted la cara a la camiseta de vaya usted a saber quién, colocando en el Valencia a vaya usted a saber qué futbolista, ¿a qué lo ha hecho? Oiga, vamos a ver, yo lo primero que hacía era escoger el cuerpo que iba eso es lo difícil, ¿no? Que iba a tono con la cabeza. El cuerpo. Si pones un cabezón, alguna alfinique, pues te sale un poco raro, hay que buscar un cuerpo parecido. Esto pasaba con los cromos de mi época, cuando venían los oriundos, que eran fichajes de última hora, entonces cogían el cuerpo del futbolista de turno, es que no tenga, del no Hércules, y le ponían la cabeza del moreno. Pero claro, el tío era moreno y que cogiera el cuerpo. Pero es que era un tío flaco. Y dices, vamos a ver, este señor, esto es Frankenstein, este no es este futbolista peruano. Tengo que decirle que en ese caso no cambiaban el cromo, salía el negro vestido de negro y el blanco vestido de negro con el mismo cuerpo, el 51 y el 52. Eran dos cromos casi repetidos. Hay que reconocer que los manolos le pusieron la camiseta y el cuerpo a André Gómez. Y rebajaron. No sé de qué jugador del Barça, celebrando un gol, haciendo la avioneta, pero la verdad que le quedaba bien. Le quedaba bien. Un André Gómez que, como usted ya nos ha dicho, no jugó ayer con Portugal porque le están llevando entre algodones debido a las molestias. No es que no juegue porque no tenga nivel para jugar con Portugal. Nivel, desde luego, le sobra. Sí. Bueno, don Vicente, solo un par de apuntes antes de bueno, iba a decir dejarle. Usted se queda aquí en MN4 tan a gusto y disfrutando mucho. Caparrós, nuevo seleccionador de la selección española. Yo creo que no le gusta a nadie excepto a Ángel María Villar las posibilidades que tiene de Caparrós de ser el nuevo entrenador de La Roja. No, fíjese en esta noticia, me resulta curioso. Nuevo fichaje de Insa va al Levante. Insa al Levante. Oye, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Sí, sí, esto es alucinante. No, es una noticia. ¿Cómo es esto que va Insa al Levante? Me he dejado flipado esto. Tengo que decirle que la tengo 100% verificada. ¿Lo tiene confirmado? En el conjunto Julio Insa va al Levante. Ahí hay un error. Ah. Yo he dicho Insa va al Levante. Correcto. Ah, vale. Ahora, ¿Julito Insa va al Levante? No es el caso de Julito Insa. Otro señor llamado Insa, otro futbolero. Ah, Nacho Insa. Ah, que jugaba en el Celta. Ah, bueno, el tema no es que el Levante va a hacer una radio de Levante Unión Deportiva con Julito Insa, no. Es que otro futbolista que llama Insa, que no sabemos si es familia de Julio, ha fichado por el Levante. Si finalmente es Joaquín Caparrós, mi tocayo, el entrenador de La Roja, me parece que vamos a perder el interés por La Roja a la carrera. ¿Cómo? Pero bueno, todo está por ver. Nosotros, entre fichajes y Caparrós, tenemos un programa para el rato. Bueno, de momento, Luis Nani, a ver si mañana podemos anunciar ya su fichaje 100%, no atado o casi cerrado, sino que en fin, que lo tengamos ya. Mañana es sábado. Será el lunes. Yo no me opongo. El lunes. Me parece muy bien, don Vicente. Un abrazo. Cuídese mucho. Tómese algo aquí en nuestra salud, porque nos vamos ahora enseguida al cine con Manolo Zarapico, aquí en los Cines Box, en el Centro Comercial y de Ocio MN4. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilusión al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Panamá con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Costa Rica con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Cuba con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Tailandia con Aqua Holidays. Tailandia, Cuba, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, porque el verano está para viajar. Más información en tu agencia de viajes. Bodegas Untinium estrena su nueva gama de vinos Capitán Julián y El Tesoro del Capitán. Vinos muy mediterráneos, jóvenes y frescos para acompañarte en tus mejores momentos. Bodegas Untinium, prueba nuestros vinos. Pero qué maja que eres, maja más que maja. Y tan maja, porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Bueno, amigos, aquí seguimos surcando las praderas del desierto de Sonora. Y ahora nos vamos a adentrarnos en una del oeste. Bueno, ya nos gustaría que hicieran de estreno de la semana una peli del oeste, porque somos muy del western. Somos tan del western, los muchachos nacidos en los años 60. Bueno, no es el caso. Nuestro invitado, que es exultantemente joven, que al western no sabíamos llamarle western y le decíamos chestern, porque no sabíamos si estábamos nombrando el género o el cigarro, porque éramos de una generación que comprábamos los cigarros de uno en uno, porque valían a 50 céntimos de peseta. Don Manuel Zarapico, estoy hablando de la prehistoria, cuando se estrenaban El bueno, el feo y el malo. Ay, qué bonito. Le seguían llamando Trinidad. Don Bud Spencer, que estás en los cielos. Sí. Que nos ha faltado esta semana. ¿Quién hayas, tío? Don Carlo, a los 80 y... no sé si digo bien, 83 o 86 años de edad, después de una vida, repartió... Y se llama a pegar mes en una ensalada de piñes. Yo les creo que sepies. Mes sepies que, puto. Pero mes que qui, mes que Van Damme, seguro. Vamos, ahí estará la cosa, ¿eh? ¿Y sabes per qué sería? Que Chuck Norris. Va de Spencer. Va de Spencer. Es muy bonito. Es muy bueno. Es muy bonito. Sí. Digo, Spencer es per Spencer Tracy. Era su ídolo de toda la vida. Ídol, por favor. Pero va... per la bat, per una cervesa, que es diu, que dona, més a bat. Per la cervesa, a qui li agrada la rubia, la cervesa americana és una, esta bat és una molt bona cervesa. Pues sí, sí, sí, sí, sí. Tant estimava la cervesa. Carlo de apellido, no sé com li dius, Spignoletti, posa-li, no me recorda com li diuen de apellido. Carlo, así no vamos a triunfar en el cine. Ponte un nombre americano, diu, sí, diu bat. Diu, ¿por qué? Diu, perquè m'agrada la cervesa. Ahí estem. I s'acaba. Però l'altre Terence Hill. Però tenia una raó. Terence Hill. Espectacular, perquè l'altre dia quan vaig ir la lamentable notícia de que se'n va anar Bud Spencer, estava parlant amb un amic i em va dir, no, però este home no era americà, i dic, no, o sigui, tu creies que era americà? Tot el món creia pues que era americà. Sí, se ho van empassar molt bé, perquè eren els dos italians, però molt italians, i que a més agarraren lo de l'espagueti western i li donaren una volta, però li llamaven Trinidad, vamos, jo no crec que fora el ideal de western el western singular de Sergio Leone o d'un d'estos, però era molt i simpàtic. Les sèpies que pegava, saps allò que agarrava el tio, li pegava a cada costat del, a la costat del cap a l'altura de l'orella, i clar, el deixava, confirmat. Escena entanyable, lo de menjar les faves, si és que menjaven en el aquellos pot, en el frijoles, los de frijoles. Aspecto insano. Insalubre. Bueno, i com llevaven la roba interior, o sea, els calçoncillos aquells que portaven, que se tiraven en la barrica capitot allí per a dutxar-se, aquel trimestre, porque era la ducha, digamos, de aquel trimestre, o vaya usted a saber. Qué bonitas películas. Una porcatera. Tú reivindicabas lo del Chester, lo del western. Le vamos Chester. Yo reivindiqué que la meva generació va créixer en les sèpies i en les galtades de Bud Spencer i de Terence Hill, i que és un gènere que sí que és d'esparciment pur i dur, que la qualitat cinematogràfica pues, moltes voltes brillava per la seva ausència. I què m'has dà? Però eren pel·lícules. Però dos super dos, i si no nos enfadamos, dos superpolis en Miami, estem parlant de clàssics moderns del VHS. Grandes clàssics del VHS. Del VHS. En efecte. Que grande. In memoriam de Bud Spencer, que ens ha deixat, li confesse que jo era més de Sartana. No és que no m'agradara Bud Spencer, que molt, i Terence Hill, però l'Evan Clef, con las películas de Sartana, que yo era mucho con el revólver, aquel pequeñito. Y ese sí que era roín, pero el roín, vol dir el seu personatge, que era roín de malo. Tío chungo, Sartana es el tío chungo. Llegaba Sartana al pueblo, y llegaba Sartana y el enterrador. Y iba entre el partín. Que después bueno. John Carpenter, el Bagarrari, también va a ser un roín, roín, y sina en Rescate en Nueva York, o sea, en el Evan Clef. Sí, señor, qué grande. Un actor icónico, ¿Y cómo sonaban los disparos en aquellas películas, cuando pegaban en la roca, piñón? No han tornat a sonar els colts del 45 de la manera que sonaven en aquells espagueti westerns. Però bueno, dejémonos de los recuerdos, las memorias y remembrances, y anem a l'actualitat. La primera de les escenes de la setmana fa 20 anys va ser un tremendo èxit de taquilla de la mà de Will Smith. Una de Marcianos, i ara torna Independence Day contra Tucker. Día como hoy de 1996, el mundo escapó de las garras de la extinción. Tu padre era el hombre más valiente que he conocido. Todos perdimos algún ser querido. Pero gracias a su sacrificio conseguimos la tecnología para construir un planeta más fuerte y seguro. Ah, entonces, don Manuel, resulta que nos colocamos en el 96 cuando la de Will Smith. Es correcto. La tecnología de los marcianos la utilizamos para hacer un frente de ataque o de defensa, porque vuelven. Això, la premissa, com va la cosa? La premissa també t'he dit que no és molt original, perquè la ciència-ficció ja l'hem vista moltíssimes voltes. La ciència-ficció cinematogràfica, en la de televisió, en el manga, ho hem vist moltes voltes. És després d'un atac, i sa tecnologia, inclús Marvel l'ha agarrat per als seus Vengadores després de l'ataque Chitauri en la primera part de los Vengadores. La tecnologia Chitauri ha desenvolupat un montona de coses dins de l'univers cinemàtic Marvel, no? Però bé, després de l'atac dels aliens en Independence Day, bueno, pues se van agarrar totes aquestes naus, la tecnologia, els canons de plasma i aquestes que utilitzaven, els exèrcits de món es van unir i van fer pues, una divisió de protecció de la humanitat, del planeta, no? A nivell tant terrestre com espacial, no? Com una espècie d'exèrcit preparat per si tornaven. Perquè diu un tagline d'estos de la pel·lícula: sabien que tornarien, però no quan. Y tú sabías que construir, que hemos cerrado, le ha puesto a Jeff Goldblum. Oh. ¿Cómo está Jeff Goldblum? Está envejeciendo de maravilla. Un actor que se apunta a Marvel, per cert. Te agradan las cosas de... Jeff Goldblum, ¿qué va a hacer? Es un de los personajes de Thor Ragnarok. Es el coleccionista, no, el atre, el mestre de Chocs. Un personaje que ni había en Marvel que achuntaba a los personajes poderosos y los fea competir en Chocs. Como si fueran los Chocs Olympics. I aquest personatge. Tu tens un nivell de friquisme en Marvel realment molt difícil, molt difícil d'empatar, eh? El fitxatge de Jeff Goldblum és així, això sí que és. Jeff Goldblum fa un personatge Marvel. M'encanta Jeff Goldblum. Bueno, aquí nos encontramos con Liam Hemsworth, el muchacho guapo y tal. ¿Y qué pasa con Will Smith? Que no está. ¿Y qué pasó? ¿Tenía que ir a venir al hormiguero? ¿Cómo era el tema? No, tú no pudo firmar. Había quedado. Porque imagina no que insistiría en que viniera Will Smith, pero era la segunda parte, pero no. Está en la segunda parte, ni a una línea de argumental que explica on está el seu personatge, què ha passat en el seu personatge i molt si vols ho contem. Se conta que bueno, pues es un spoiler. No, tampoco es un spoiler porque en la promoción de la película lo están contando, o sea, sí, él va a probar los primers prototips de nau en el sistema antigravitacional este dels aliens, va a ser un dels pilots de prova. Y va a fallar la prueba y bueno, qué mala suerte. Exacto, van. Si hubieran firmado a Will Smith, hubieran hecho un chiste de guión para que casi muere, pero realmente. Pero ni a una línea al voltán del cognom Hiller, que es el cognom que tenía el héroe que interpretaba Will Smith. Sí que está Jeff Goldblum, sí que está Bill Pullman, que fea del presidente de los Estados Unidos. Correcto. En un personaje que le han donado una vuelta muy curiosa, porque se ha tornado un obsesivo de que tornarán, de que tornarán, de que tornarán. Es casi una anacoreta, es una cosa molt estranya i part del cast al qual s'afegeix Liam Hemsworth, el germà de Chris Hemsworth, que els dos tenen una gran carrera comercial en el cine, un en la saga de Los Juegos del Hambre, Liam Hemsworth, i l'altre, bueno, l'altre ja saben qui és, el poderós Thor, bueno, i tot això. Mi Vivian A. Fox, me declaro fan irredentible. De donde, allá donde pise Vivian Aifa. El repartiment te força a actuar, perquè està també William Fichtner, que és un actor que a mi m'agrada molt, que sempre està en papers de com diuen els americans, badass, de tío dur, tío cool, de tío chulo. Badass, de mal culo. Badass, de mala bestia. D'animalot. Exacte, d'animalot, del badass. I Charlotte Gainsbourg també està en el repartiment, fent un paper molt singular. Brent Spiner, que també estava en la primera pel·li. Cella Ward, que hem escoltat el seu personatge parlar, que és, tampoc t'ho vaig acortar tot. No cuento todo. De la pel·lícula. Però bueno, ja saps que Roland Emmerich és especialista en carregar-se tot. Bueno, o sigui, ell passa l'espectacle, no? Passa la pensionadora i tot per l'aire. El dia de mañana, 2012, la pròpia Independence Day, que ja tenia prou de desperfectes en el món, pues imagina't, esta és augmentada i corregida. Bueno, pues en la dirección de Roland Emmerich, el espectáculo está servido, Independence Day contra Tucker. Bueno, también entraremos a una, bueno, una drama romántico. Eso consigue raro es un poquito de Love Story, pero es un cóctel de Love Story y El Intocable, ¿se acuerda? La película de Amor en Cádiz de Rodes, se dio antes de ti. ¿Tienes experiencia como cuidadora? No, pero sé que podría aprender. Nathan te explicará los cuidados habituales de Will. No hables como si yo no estuviera, madre. Mi cerebro no está paralizado. ¿Aún? ¿Qué haces cuando no estás aquí? Voy del trabajo. El chico guapo está en la silla de ruedas, llega ella, que viene del campo, que le tiene que cuidar, pero ella es Khaleesi. Ah, sí. Yo no la reconocía en el Mother of Dragons. Mother of Dragons. Qué guapa es la chica. Qué estupendo. Apunta a David, que claro, no la reconoce. Como no duro, como Tom Durroba. En un Juego de Tronos no duro tanta roba. ¿Cómo sois? Era por el pelo, lo decía, que con el pelo, digamos, moreno de ella no la... No por el otro. Ah, no es por eso. Se despelota mucho en Juego de Tronos. Hombre. Pues yo se la dejo ver a mis niños con mucha tranquilidad. Diguemne que se vestís poquet. Ah, Es lo que tiene que decir. Exacto. Pero aquí no se despelota porque la cosa va de drama romántico. O sí, si hay tema. Ella diu, que és este personatge, el que fa Emilia Clarke, que se pareix, és un personatge que se pareix molt a ella en quant al caràcter, en quant a la forma de ser. És una persona molt senzilla, molt divertida, amb molta xispa, una purneta de sempre de felicitat, i que clar, perd el seu treball i que entra a treballar a casa d'un ric banquer que, bueno, que era tot un aventurer, un home molt emprendedor i que sempre tenia una aventura, però que va tindre un accident i se va, bueno, pues, va quedar-se en silla de rodes. No me digues más. I s'enamora d'ella. No te vaig a contar res de la pel·lícula, que si no te faig un spoiler, però tu pots imaginar. És que són aquestes pel·lícules que veus el tràiler i ja saps de què va. De fet, és una novel·la romàntica de molt molt d'èxit, no? D'una autora també de... Jojo Moyes, se diu ella, sí. I és un bestseller molt exitós. I, bueno, la directora és una directora de teatre que debuta en la gran pantalla, Cia Sarroch. Ai, que miedo me da. La pel·lícula, a veure, la pel·lícula és pastelito. Però sí que té recadet. Ah, hay recadito al final. Hay recadet. Hay un giro, me entrega un giro al final. Hay un giro que fa reflexionar y molt. Y eso está muy bien. Vale, yo creo que sí la podemos leer. Efectivamente, pero es una película que no es un estándar, ¿vale? Comienza como un estándar, parece, pero parece y de repente tum, hay una cosa efectivamente. Y bueno, yo creo que la película té molts aditaments precisament per estar, per el tema, per ser un bestseller molt conegut, per estar... la química que tenen ells, Emilia Clarke, la química d'ells dos és molt bona, i ell, l'actor Sam Claflin, que també és un actor que està ara molt de moda, i que, bueno, dins del repartiment jo vull destacar que diem que estava la Khaleesi, bueno, però als amants de Juegos de Tronos també està Charles Dance, és el patriarca del Targaryen. Ah. De Targaryen, dels Lannister, el patriarca dels Lannister. ¿Lannister va al bajito con ellos? Efectivamente, vale. Es un desfich del Lannister. No me la veo mucho, el Juego de Tronos. Ya Juego de Tronos se no. Me nota. Bueno, una otra cosa. Encapsala el repartiment de la tercera de les escenes, una peli española, pero feta capital español y director español y algunos actors, pero una producció de factura internacional. Al capdavant, Blanca Suárez en Mi Panadería en Brooklyn. Los lunes desde hoy demostraremos que comer bien puede hacerte más feliz. Hola, Paul, necesito tu opinión profesional. Claro, dime. ¿Cuál es el problema? Si la boulangerie está cerrada, el banco se la quedará. Daniela, gracias a Dios que estás aquí. Necesito tus ideas brillantes. Una boulangerie, un forn, que diríem en el poble, no? Se t'anava a dir, se ve la boulangerie. Sí, que el forn de tota la vida, què feu ahí? Pues coques i pastissos, pues un forn. Un forn en Brooklyn. Ahí estem. I Blanca Suárez, no pinta mal la cosa, no? No, és una comèdia, esta sí que és una comèdia. Tu saps el que és un fons d'armari? Ho saps perfectament. I les camises, els pantalons, els sabates. El que vinc a comprar en rebaixes jo a MN4. Efectivament, pues això és esta pel·lícula. És una pel·lícula estàndard. Això sí que és un estàndard que pot agradar a tot el món, perquè és, té a Nova York com a decorat, a Brooklyn, el canvi generacional en Brooklyn, el classicisme frent al moviment hipster. Però una altra, més que una cosa molt curiosa, que és que divideixen la pastisseria en dos. La parte hipster, la parte molona i la tradicional. Efectivament, la parte molona esta de los cupcakes que pareixen falles. Més que un cupcake, on estiga una plaena, pues on estiga una coca de llanda de tota la vida. Tens tota la raó, i unes rosquilletes. Bueno, y de Blanca Suárez, que no me has dicho nada. Blanca Suárez fue una decoradora que está ahí junta a tres actores españoles. También está Aitor Luna y Enrique Arce en la película. Son los personajes que pivoten al voltant de les dos herederes de la pastissería de la seua tía Isabel, que es como se diu la pastissería Isabel, que son Vivian y Chloe. Ells, estos personajes pivoten al voltant d'estes dos xiques que tindran que fer equip per a que el banc no s'enduga el... Això és un problema també estàndard en el cine. Ni el banc que vol executar... Ja ho feien en Herbie, no recordaràs? En Herbie un volat de loco, ni havia un desnonament? Ostres, no. Te'n recordes? No, que era la caseta de la iaia i enmig d'un solar i estava en el... Ostres, no recordes. Era Alonso, el roïn, com se dia. Quin memòria tens. Sí, no, en fi. Herbie, el escarabajo de el volante loco, se dia. Sí. Bueno, també tenim una altra estrena en Tom Hanks, que, bueno, no sé, també... Bueno, no té mala pinta esta de... Esperando al rey. Pero bueno, yo no sé en qué te quedes esta semana. Si Buick Espectacle, Independence Day, a tope, ¿no? Indiscutiblement, si vols, es un bon espectacle, Independence Day, perquè visualment és una barbaritat. Tot el que no va poder fer Roland Emmerich en els efectes especials del 96 ho ha fet. Ho si vull que plorar Kleenex a muntó antes de ti. I si vols riure una cosa amable, una cosa graciosa, una... I si quiero ver a Blanca Suárez, la panaderia en Brooklyn. Sí, toma la raó. Don Manuel, a los pies de su señora, como siempre, tornem a veure'ns i al cine, ens tornem a trobar a cines de MN4. Gràcies, artista. De res. Cada setmana. Adeu. Más por Menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 399 euros, butaco o balancín de primera calidad 99 euros, sofá a dos plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por Menos, visítenos en Mislata, Torrente y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas más por menos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Laura, prometo amarte y respetarte en lo malo y en lo bueno, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en las rebajas de MN4 y en el viajazo que sortean después. ¡Sí, quiero! Este julio en MN4 los sacrificios tienen recompensa. Disfruta de grandes descuentos y participa en el sorteo de unas vacaciones. Las rebajas en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Con el verano, vuelve el reto del maridaje vinos denominación de origen Valencia. Una tapa gourmet, maridada con un vino de O Valencia por solo 3 euros. Del 15 de junio al 1 de julio, en locales de Aragón, Ruzafa y Poblados Marítimos. Infórmate en deovalencia.info. Vinos de Valencia, vinos del Mediterráneo. En Valencia, toda gran celebración va acompañada del sonido de las mascletás. Y este año, julio comenzará con el sonido de cientos de máquinas de tatuar en la 16ª Valencia Tattoo Convention. Nueva ubicación en el Hotel Olimpia de Alboraya. Shows y actuaciones junto a los mejores tatuadores del mundo. 1, 2 y 3 de julio, el arte del tatuaje en su máximo esplendor. Bueno, y qué mejor final que a los programas de los viernes desde MN4 que cuidar el entorno de uno más de casa, que es nuestra mascota. Nuestros queridos animales, mis queridos animales, un ratito, un cachito también en Valencia Abierta de ese programa sabatino y matinal en la 97.7 Radio que conduce, dirige y presenta Ata Gomis. ¿Qué pasa, artista? Oye, qué veranía, que nos has venido. ¿Has visto? Es que en cuanto hace calor, es que todo el mundo se acalora. Es que nos acaloramos todos, en efecto. Bueno, hoy Ata, el tema del que vamos a hablar aquí con nuestro amigo Vicent Jornet de Mascocotas. ¿Qué tal, Vicent? ¿Cómo muy estás? Bien, buen día. Bueno, que aquí muy cerquita tenemos Mascocotas, que esto es, yo no sé... Sé que has estado. He estado esta mañana, solamente lo había visto por imágenes. Uno piensa que a lo mejor entra en internet, ve un vídeo o ve las fotografías y se hace una idea de lo que es. Te puedo asegurar que me ha sorprendido... muy por encima de mis posibilidades. Vamos a ver, tú puedes ir a comprar tus cosas a tu veterinario habitual, a tu tienda de mascotas habitual, pero oye, si te desplazas aquí a Alfafar a Mascocotas, vas a encontrar, digamos, la diferencia entre ir a, con todo el cariño, a tirarte del trampolín, digamos, del parque de al lado de tu casa, a irte a Terra Mítica. Más o menos, o sea, impresionante. Estoy en calidad de instalaciones, calidad de servicio, la cantidad de producto que tienen allí es una flipada. Y la propuesta, lo de Miau, lo de la colonia felina, ¿qué me dices del jardín vertical? Me he quedado maravilloso. El jardín vertical es una pasada. Es para tenerlo la en zona el de acuarios. De es me estáis abrumando, ¿eh? Me estáis fijando roche. Parece que estemos haciendo la pelota, pero es verdad. Que coyons, que no, que es verdad, que son buenos amigos y que venís y que nos echáis una mano y colaboramos y trabajamos juntos. Pero de verdad, echarle un vistazo a Mascocotas que vale mucho la pena. Uno echa el rato también, como en los centros comerciales, ¿no? Como pasa con MN4. Oye, igual, hombre, hay que ir a comprar porque las cosas funcionan y la economía rueda así, ¿no? Pero oye, para pasar el rato, de verdad, para pasar la mañana, y seguro que te vas con algo. Y luego la clínica veterinaria. Che, una pasada, Vicente. Enhorabuena a todo el equipo, porque las instalaciones son magníficas. De hecho, nosotros creo que se lo debemos a nuestros clientes, que lo que intentamos es dar un servicio alto, mucho producto, una buena atención. Ten en cuenta, Chimo, que nosotros somos 22 trabajadores en Mascocotas. Y bueno, como está hoy el patio, cuesta mucho mantener, pero le debemos a nuestros clientes esa atención. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Mascocotas te cuento unas pinceladas del personal. Nosotros mimamos a nuestros empleados. Todos los empleados de Mascocotas son fijos, todos, al 100% de nuestra plantilla, Chimo. Gente adulta, gente con un saber estar, que para nosotros eso es muy importante, porque podemos no saber muchas cosas, pero cuando alguien viene a Mascocotas y pregunta, si no sabemos, tranquilamente dicen, mira, no lo sabemos, pero haremos por saberlo, porque ese saber estar que tenemos las personas que vamos cumpliendo ya años, creo que es importante, y bueno, ese clima, ese ambiente que hay en Mascocotas, para nosotros es fundamental. Bien cierto, el factor humano, que también es muy importante en todos los negocios, en Mascocotas desde luego también lo es. Bueno, Ata, hablando de cosas importantes, yo creo que no sé si somos conscientes todos los que tenemos perros en casa y tenemos uno más en la familia, cómo de importante es la salud bucodental también para ellos. Nos limpiamos tres veces los dientes al día, utilizamos los cepillitos, utilizamos la seda dental, cada vez estamos más concienciados las personas, y para los niños también, pero para los perros es igual de importante. Claro, no solo es igual de importante, es casi mucho más importante por las consecuencias que puede tener. Pero de esto sabe bien Vicente Jornet, no solamente la halitosis, que oye, que la mayoría de los perros le huele muy fuerte el aliento, las cosas como son. Vale, así es, ten en cuenta, y Chimo, cuanto más pequeño de tamaño es el perro, peor es el problema. Seguro que tiene una explicación científica, pero yo no la sé. Pero en la experiencia de los años que llevamos, en perros pequeños y medianos tienen más problemas en la boca. Es importantísimo, porque nosotros, de alguna manera, como nos cepillamos a diario tres veces al día, nuestra boca siempre está limpia, o debe estarlo. Los perros, como por desgracia ellos no se pueden cepillar, le tenemos que ofrecer a nosotros productos para ayudarle a mantener esa boca sana, porque una caries, que los perros las tienen iguales, hace que vaya perdiendo piezas, y piezas no recuperables, que esto le va a cortar mucho la vida. Y lo que decía respecto al tema de la halitosis, del olor bucodental, es porque claro, hay restos de comida en la boca del perro, y si no hacemos algo, se va creando sarro, y al final pierde las piezas. Yo he querido traer aquí a MN4 para que describiéramos un poco los productos que más habituales o que más fáciles son de utilizar para nuestros clientes. El rey un poco del mercado por unidades de ventas es Dentastic, la sonrisa perruna, que seguro que los oyentes la han visto en la publicidad, que es una publicidad muy, muy graciosa, que sale un perro con la boca abierta. Estos son los palitos que debemos de comprar, el adecuado al peso de nuestro perro, porque le tenemos que dar uno al día. Nosotros siempre aconsejamos que lo demos después de la última comida. ¿Cómo actúa esto, Chimo? Esto lo que hace es un producto muy gomoso, que cuando el perro lo come y lo roe, esta goma limpia y de alguna manera arrastra parte de la suciedad. Y este producto además desinfecta la boca. Pedigree Dentastic es uno de los más conocidos. Posiblemente hay productos más técnicos. Yo me ha gustado traer aquí también Greenies. Greenies es del mismo grupo, porque es del grupo Mars, pero Greenies es un producto mucho más evolucionado. La goma es mucho más resistente, al costarle mucho más al perro de romperle, le limpia mucho más. Y la materia prima en la que está fabricado este producto tan gomoso no le aporta nada al perro. O sea, esto no va a engordarle. Está hecho de un producto vegetal que el perro no digiere, lo único que le aporta es un poco más de volumen al intestino, pero no le aporta nada. Entonces vamos a desinfectar la boca por lo que está fabricado, y esta goma va a arrastrar la suciedad. Y los perros, desde que son cachorros, hay que empezar ya a mimarles la boca, porque por desgracia nosotros lo vemos en tienda, a veces el cliente viene a que le demos la solución cuando ya realmente su perro tiene la placa muy arraigada, que cuando le hacemos una limpieza, porque solo se puede hacer ya con el bisturí, se duerme el perro, lo anestesiamos y a partir de ahí se hace una limpieza parecida a la que hacemos nosotros, son zapatos iguales, pero si ya hay piezas podridas, lo único que podemos hacer es extraerlas. Y claro, como no vamos a implantarle piezas nuevas, la calidad de vida del perro pierde mucho, porque empieza a masticar peor, y como empieza a masticar peor, la digestión es peor, y tiene, bueno, la vida se la cortamos mucho por esta falta de higiene previa. Pensemos que también hay la posibilidad del cepillado, que también lo hay. O sea, que hay perros más complicados, ¿no? Sí. Para hacerles el cepillado, pero es muy cómoda, como estamos viendo, estos productos que se lo damos una vez al día al perro, y como estaba comentando Vicente, además a la hora de la última toma, digamos, a la hora de la cena, oye, el perro está entretenido, y encima además nos estamos asegurando, o bueno, a lo mejor asegurando no, pero estamos colaborando a que no desarrolle esas caries, ¿no? Sería importante saber cuándo empezar. ¿Los cachorritos ya le podemos empezar a dar? Mira, muy buena pregunta, Ata. Yo, además de esto, que yo, por ejemplo, a mis perritos utilizo el Greenies, porque es el que más me gusta, yo utilizo una especie de líquido, un enjuague bucal, que esto lo que hace es como un desinfectante y suelta la placa. Esto no da nada de sabor al agua. Se utiliza un tapón para un litro de agua. Es muy, muy sencillo de utilizar. Yo con mis dos perritas siempre lo utilizo, porque las perras aceptan el agua igual. Y nosotros ya, antes de que empezaran con el cambio de dientes de cachorro adulto, de hecho, en casa siempre lo hemos utilizado. Entonces, como el enjuague que utilizamos para nosotros, pero no funciona igual, porque esto el perro se lo bebe. Pero siempre toda el agua que va bebiendo durante todo su día, al ser un agua que lleva ese pequeño desinfectante, que no da sabor, que no da nada, nos garantizamos desde el día cero, desde el primer día, una higiene bucal más alta. Todos estos dentales que hablamos, que he traído más marcas, pero bueno, no es preciso que las nombremos todas, lo ideal es utilizarse ya con seriedad a partir del cambio de dientes. Uh-huh. Cuando el cachorro empieza a perder los dientes de cachorro y empieza a tener los dientes definitivos, es cuando más debemos de empezar a incidir en la limpieza bucal. El cliente que tenga tiempo, que le apetezca, puede con cepillos dentales pasárselos varias veces al día, pero sí que es cierto, como decías tú, Chimo, que esto es un poco un extra trabajo y toda la gente no tenemos este tiempo para hacerlo. Por eso todos estos dentales son muy sencillos, porque se les da como un snack al perro. Uh-huh. Y estos otros que has traído, unos realmente muy, muy singulares, que me da la sensación de que esto es ya el no hay más. Esto eso ya es el no hay cuide más. Usted a su perro mejor que a sí mismo, porque esto es gourmet, y se llama Tasty Bone, o sea, el hueso que tiene sabor. Así y bueno, tengo uno aquí en la mano que tiene sabor a gamba a la barbacoa. Es decir, esto te puede parecer una exageración, pero oiga, al final de lo que se trata es de que el perro tenga la salud bucodental adecuada. Hemos hablado de los problemas que pueden tener para masticar y eso en la digestión, problemas que les puede originar, pero una infección en la encía también, igual que nos pasa a nosotros. Igual. Si la ingerimos, pasa al torrente sanguíneo, pueden haber muchos problemas. Oye, sabor a gamba gourmet o sabor a ciervo. Esto realmente es espectacular, los productos que tenéis. Tasty Bone es una marca inglesa que tiene nosotros en tienda tenemos metro y medio de producto de esta marca, de Tasty Bone. Tasty Bone, le dan una vueltecita al producto, son productos que no se los acaba el perro en ese momento. Este que he traído aquí, que es un tamaño mediano para un perro de unos 20 kilos, al perro le viene a durar unas 2 semanas. Entonces no es... A ver, no es tan caro, entre comillas, para si dura 2 semanas, porque, claro, uno me dice, oiga, me voy a estar en el hueso 10 pavos. Son 10 eurillos, bueno, pero nos dura unos 10 días. Bueno, oye, pues se tira es un poquito más, ¿no? Caro. Bueno, desde luego es un coste, pero... Sí, esto es como un premio que va a limpiar la encía, porque al roerlo y acabárselo poco a poco le va a limpiar. No es tan específico dental, pero es un premio de una calidad alta, que lo que vamos a hacer es que, igual que el Dentastic, igual que el Greenies, no aporta nada al perro, que es importante que no aportemos nada, porque no debemos de engordar al perro con excesivos snacks, y al no aportar nada, tranquilamente se lo podemos dar. Y este fabricante lo que tiene es que mima mucho las materias primas con los que fabrica toda su gama, y presenta muy bien el producto. Aquí garantizamos una calidad alta. Toda esta gama gourmet que tiene es muy larga, porque tiene, bueno, yo he traído el de gambas y he traído otro. El de ciervo o algo. He traído el de ciervo, hay de venado, hay de pescado, hay de queso, hay de... Bueno, es infinito. Está para meterle un bocado ahora. Las 2 de la tarde son casi, da un hambre. Sé de algunos sobrinos que esto lo engancha, ¿sabes? Dice, el perro lo come, pues yo también. Yo tengo que deciros un pequeño secreto. El primer día que utilicé yo esto con mis perros, lo chupé yo antes que él. A ver si sabe a gamba, de verdad. Y en vez de mi chadochera de gambas a la barbacoa, oye, me hago un chastibón y a la barbacoa. Yo no noté ningún sabor. Yo lo caté, ¿eh? Yo lo caté. Es alucinante. Una persona noble que prueba los productos antes de venderlos. Muy bien. Bueno, realmente muy recomendable encontrar qué producto va a tu perro, porque yo le di a probar a mi Carlota algunos de los Wizzies que me trasladaste, sí. Y la verdad es que con el primer, al segundo ya he perdido el interés, entonces tengo que andar buscando qué alternativa, porque si no es verdad que hay que anestesiar a los perros para quitarles el sarro, uh-huh. y si nos descuidamos al final perderán piezas, en efecto. Pues, Vicent Chornet, bueno, que pases buen fin de semana, que el fin de semana os pegarán una paliza también espectacular aquí en Alfafar, seguro, sí, en más Cocotas. Sí. Nosotros, ¿no? Hoy viernes ya tenemos mucho trabajo, sábado vamos a full. Agradecemos toda la gente que nos visita y bueno, encantados de atenderles. Que vaya muy bien. Bueno, Tagomis, pues nada, un placer como siempre. Te escuchamos mañana sábado, mis queridos animales. Un beso muy fuerte. Bueno, pues igual que vos trasllade un bes así del mestre David García, el so es perquè ell se treballa un aparato que porta que jo no ho entenc, però que va de categoria internacional, i el divendres que ve tornarem a estar en la vostra companyia, si voleu, en els divendres de MN4, així en la vostra, la 97.7 Ràdio. Ara la informació. Molt bon cap de setmana a tots. Au, adeu. Thank you.